quiero. Es que yo viví lo más triste del amor con alguien que no supo valorar el amor que yo le di. Sincero, y a pesar de su traición, no la puedo yo culpar de no quererme. En el corazón no puedes tú matar, no puedes. Y apareció el amor, iluminó mi vida. Son cosas del amor, y eso jamás se olvida. Y apareció el amor, iluminó mi vida. Son cosas del amor, y eso jamás se olvida. Y un gran amor a mí llegó, curó el dolor. Es mi razón para vivir, y hoy soy feliz. Señor Gerardo Garza, su voz e inspiración se siguen escuchando desde el cielo. Los Ex. Para mí, el cielo. Nunca te marches porque si te vas de mí, yo muero. De ti te olvidaste junto a mí, mi cielo. Te necesito como el aire para vivir. Te quiero. Es que yo viví lo más triste del amor con alguien que no supo valorar el amor que yo le di. Sincero, y a pesar de su traición, no la puedo yo culpar de no quererme. En el corazón no puedes tú matar, no puedes. Y apareció el amor, iluminó mi vida. Son cosas del amor, y eso jamás se olvida. Razón